Auspicia este programa Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas. Radio Vox presenta Cara a Cara con la Cruz, de 22 a 0 horas. Cara a Cara con la Cruz, como siempre, por Radio Vox 102.9. Un programa distinto que será, más que palabras, una experiencia. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Cara a Cara con la Cruz. Querida audiencia, arrancando un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Bienvenidos, buenas noches. 8 minutos de las 22 horas. Comenzamos con un nuevo episodio, el número 12 de esta tercera temporada, de este segundo año de Cara a Cara con la Cruz. Como siempre, como cada lunes a las 22 horas, por Radio Vox 102.9. Así que hasta las 0 horas estamos con vos, haciéndote buena compañía. Y el aplauso de la gente para arrancar esta noche. Gracias a todos los que siempre están del otro lado haciendo buena compañía. Y arrancamos con todo este Cara a Cara con la Cruz, episodio 12, en este tu programa de cada lunes a las 22. como escuchaste recién, arrancamos con nueva cortina del programa. Siempre nos gusta ir cambiando todo lo que surge en los momentos, las canciones que nos identifican, y arrancábamos con el tema de Rescate. Ellos van como nueva cortina de este segundo y último tramo de la tercera temporada de Cara a Cara con la Cruz. Y hoy sí, señoras y señores, y voy a hacer un parate de música. Señoras y señores, hoy tengo equipo completo después de tanto tiempo. Hoy estoy completo con mis dos manos derechas y yo obviamente sería su izquierda, ¿no? Acá sería. Bueno, lo vamos a presentar a él y la vamos a presentar a ella, pero como siempre digo, primero van las damas, así que es el turno de ella. ¿Qué estabas esperando? ¿Que te ponga qué clase de música? ¿Algo? Te doy chance, dale. Presentame otra vez, dale. Qué bárbaro. A ver, vamos con esto, a ver, ahora sí. La presentamos a ella. Yo sé que esta música le gusta, la conozco. Ella es mi compañera, la número uno. La presento, esperá. Ahora sí, ella es Araceli Burt. Buenas noches, Sara, ¿cómo estás? Hola a todos, esa es mi música. Ahí está. Hay que arrancar la noche bien power. Qué lindo, un lunes más, hoy no llueve, hoy no está nublado, pero hoy vinimos hecho cubitos más o menos. Bueno, gracias Sara por hacernos compañía. Yo siempre me olvido de decir quién soy porque no me gusta el personalismo. Es verdad, vos nunca decís tu nombre. No me gusta, creo que la gente sabe que soy el que arranca los programas de Cara a Cara con la Cruz. Bueno, mi nombre es Gabriel Minervino, lo digo para todos los que están del otro lado, para todos, todas. Y todos aquellos que estén escuchando del otro lado, esa, esperaste otra cosa, Marce. Hoy estoy, sí, señoras, sí, señores, estoy con él, con el número uno, después de dos semanas que lo he perdido en el camino ahí, que se quedó. O sea, yo vine, pero es como si yo no hubiese venido. No, pero vos sos mi compañera, vos siempre tenés que estar, Pero dale, no vamos que a presentar me hizo falta. A él, el número uno de la radio, el número uno de Cara a Cara con la Cruz, el señor Marcelo Adalberto Mendoza. No, esta música no iba, Marce, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para, dale chance. Me está mintiendo, che. Ah, ahí está, este era. A ver si suena, ahí está. No Second Chance se llama el tema. Ahora sí. Con nosotros, el number one de la radio, el locu número uno de la zona sur y de todo el Gran Buenos Aires, el DJ Marcelo Mendoza. Buenas noches. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué bienvenidos. La verdad que sí. Primero todo con melodías y todo lo demás, sí, pero sí, después. Sí. Sos el arrancamos número uno, con todo. ¿Cómo andas, amigo? Tanto tiempo, tanto che. Tanto tiempo, ¿eh? La verdad que un privilegio de que me vean. Epa. Porque. Que me puedan ver, que me puedan tener. Buenísimo. Es algo que siempre uso en el discipulado y se ríen. Así que bueno, aquí estamos. Equipo completo. Equipo lunes, completo. Lunes. Arrancamos un nuevo mes. Un nuevo mes, bien. Primero de julio. Así es. Según la tradición acá argentina, Semana de la Dulzura. ¡Esa! ¿En serio? No te puedo creer. Creo que... Hice así, te eché tierra, ¿no? Tirame un centro, amigo, porque mirá, entre lo que me dijeron bajando las escaleras del edificio y lo que vos me tirás acá, Marcelo, te voy a desterrar de como testaferro mío, amigo. Ahora vas a ver. Bueno. Marce, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Hasta aquí. Bueno, pará. Bienvenida y despedida. Bienvenida. Bueno, Marce, contale a la gente por dónde estamos saliendo a través de Facebook. Bueno, en estos momentos, para aquellos que nos están escuchando a través de la FM 102.9 y los que nos escuchan a través de la aplicación de la radio, Radio Box 102.9, ya sea a través del Play Store o el Apple Store, nos buscan en Facebook, en la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Esa es la página del programa donde pueden ver y escuchar al mismo tiempo la transmisión en vivo y nos pueden ver a ver qué desastre hacemos o qué cosas hacemos, ¿no? Acá en el estudio de la radio, ven parte del estudio de la radio también. Exacto. Mientras yo estoy hablando, tengo a los dos muy entretenidos, así que obvio. Hago así. Estamos compartiendo. Bueno, mirá, entonces yo te corto. Déjame saludar a los primeros conectados o conectados de conectados. La noche. Vamos a hablar con corrección, ¿eh? Y vamos a hablar bien, porque estamos saliendo a través de muchos grupos de Facebook que conectados. La gente nos está mirando y la verdad que hay que dar una buena imagen. Exacto. Que diga, che, estos los que están en la radio, por lo menos, hablan bien. Muy bien. Claro. Bueno, quiero mandar un saludo especial para nuestra amiga Sandra Fernández. Ella es la esposa de nuestro querido amigazo Ángel Vera. Ángel. Así que, Ángel Vera, te mandamos un abrazo. Está conectada mi prima hermosa, Noé. Yo le digo primita, pero mi primita ya está grande. Pero yo, vos sabés que nunca la voy a dejar de ver, creo, como... El otro día le contaba a Gaby cuando éramos chiquitas. Le digo, es como mi hermanita menor. Pero bueno, ella ya está grande, no importa. Noé, te mandamos un abrazo grande. Dice que nos están escuchando, Gaby, así que calculo que deben estar nuestros tíos hermosos, mi tía Mari. Tenemos que ir a verlos, che, tanto para hablar, tanto para contar, tanto para hablar de todo, de la vida. La semana que viene los vamos a ir a visitar, tíos hermosos. Así que les mandamos un abrazo grande, los queremos mucho, mucho, mucho. Nuestra querida amiga Mirta Graciela Delgado dice, bendecidos y en victoria. Le mandamos un abrazo grande a Mirta. Mirta es una excelente cocinera de comida sin TAC, ¿no, Gaby? Sin TAC, bien. Sin TAC, he tenido el... Nutrición Emuná se llama Emuná, la página. Emuná, como te acuerdas la novela de Moisés, que le decían Emuná. Bueno, vos no sabés, vos, Marce, que andás en la onda esa, no sabés las cosas ricas que hace... ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Apto sí, para sí. Celíacos, para diabéticos, para vegetarianos, veganos. Para todos. Y apto para niños también, obviamente. Bueno, sí. También nos escribió Mariano Bustos, dice, bueno, acá Minervino tiene un fan. Gaby Grosso, Israel, uy, mirá, Israel, dice, abrazos para los tres, me enganché. Israel es un gran guitarrista, un amigazo nuestro. Le mando un saludo, tengo una foto con él. Ay, sí, es un genio. Estuvo acá en la radio Irra con su banda, ¿no? Sí, sí. Y ahora hace está muchos. A full, está con Hollywood, su banda de hard rock. Estuvo... El año pasado, me parece. Creo que sí. Bueno, la verdad que es un genio. Él le pone nombres a sus guitarras. Es muy gracioso, muy graciosas sus publicaciones. Porque todas ahora no estuvo publicando mucho sobre sus guitarras. Estuvo publicando un poco más sobre animalitos y esas cosas. Creo que también Irra está grabando. Creo que está grabando algo de eso con su banda. Así que, Irra, te felicitamos y te mandamos un abrazo gigante. Nuestro amigazo Gerardo Benítez de Almirante Brown. Esto debe ser un mensaje para Minervino. Querubín, tira. Querubín. Un saludo para toda la gente. Estamos saliendo a través de muchos grupos de Facebook de Almirante Brown. Saludos para la gente de Gleu, de Guernica, de Ministro Rivadavia, Malvinas Argentinas, Bursaco, Rafael Calzada, Claypole, Don Orione, Solano Brown, Don paso. Orione Viejo. Domingo. Paso palabra. Bueno, para que no termine. Le voy a mandar... Ah, bueno, acá mi prima dice, estamos los tres acá, los esperamos. Bien. Tomamos la palabra. Bien, saludos para la gente de Temperley, también Temperley del lado de Brown, que es San José Temperley, San José Brown, ahí toda la gente de San José. Mandamos saludos para nuestro amigo, el locutor Pablo Marinelli. Ajá. Desde Rosario. Un grande Pablito, te mandamos un gran abrazo. Fue el cumpleaños ayer. El cantante de Pex. Nuestra banda preferida nuestra y siempre... Banda favorita. Y siempre estamos usando sus canciones, sí. Siempre. Muy bien, saludamos a Soledad Cáceres que pone buenas noches, Sole, que Dios te bendiga muchísimo. Susana Mir dice, un beso para la familia Fariña de San Pedro Misiones. Muy bien, Marce, mucha gente conectada a través de Facebook, cada vez más. Saludamos a toda la zona de Quilmes, estamos a través del 102.9 Radio Box, transmitiendo acá en toda la parte quilmenia. Claro. ¿Cuáles serían las localidades? A ver, Quilmenia, Bernal. Bien. Espelet. Espeleta. Espeleta, tenemos San Francisco Solano. Falta alguno más. Don Bosco. Bien. Tenemos, para que sume un poco porque estoy ahí en el límite, ¿viste? Como que tiene, Quilmes tiene muchos... Lo que pasa es que cada localidad es muy grande. Es muy grande, es verdad. Claro. Tiene por ahí pocas localidades, menos que Almirante mirá, Brown. Acá nos pusieron Bursaco. Bien. Sí, ¿te olvidaste dijimos. Bursaco que estamos tan cerquita? No, lo nombró. Nombró Bursaco. Todo. Ah, nombraste bueno. Longchamp bueno. Creo que no nombré. No, sí, dije primero. Longchamp, Gleu, Bursaco, Ministro Rivadavia, Malvinas Argentinas. Ah, bien. Rafael Calzada y toda la gente. De Adrogué. Adrogué, me olvidé de Adrogué. Hoy estuve Mármol. Mármol. San José. San José. Uy, cómo estoy. El barrio... Loma Verde. ¿Conocés Loma Verde? Claro, Loma Verde ya es la parte de, o sea, Esteban Lomas, Echeverría. Claro. Pero ahí como que se juntan cuatro cuando ciudades. Cuando se cuelgan a hablar, Esteban más. Echeverría, Luis Guillón y... Esteban Echeverría Lomas y Almirante Brown. Claro. Cuatro. Esteban Echeverría es otro distrito y Luis Guillón pertenece a Esteban Echeverría. Bueno. Tienes razón. Ahí está. Permiso, permiso. Pase, porque estamos hablando del mundo mundial. Exacto. Entonces tenés que dejar que seamos redundantes. Bueno, acá nuestro amigo Israel dice Isabela se llamaba su... La viola, dice, gracias por el saludo, quiero ver esa foto, dice Marcelina, así que después... Claro, a ver cuándo fue, el sábado pasado. Compartinos la foto, che. Hicimos una foto así grupal y ahí estábamos. Mirá vos. Bien, Irra no se enteró que estabas. Hasta lo presenté y todo. Eso fue acá en el anfiteatro de Quilmes. No, al lado. Al lado del anfiteatro de Quilmes, ahí sobre el polideportivo. En el polideportivo, al lado de la cancha. ¿Qué estaba haciendo usted ahí, Marcelín? Sí, él es el nombre. Presentador. Claro, y sí. Ah, pero muy grosso. O sea, presentador así. ¿Puedes presentar? Creo que no te tendría que hacer esa pregunta. Quiero saludar a nuestros amigos de Claypole Rodríguez. Fer dice, saludos a mis hijos Juan Pablo y Julián Valentín. Los amo y los extraño, papá Chanchi, dice. Después Pablo Coliasus nos manda un mensajito. Uy, mirá Pablito. Un gran abrazo, Ari y Gabriel. Excelente lo que están haciendo. Muchas bendiciones. Hay más saluditos, mirá, pará. Después está Ángel Vera, dice, hola chicos, saludos, les deseo un programa bien bendecido para hoy. Daniel Reyes de Bursaco, Noelia Cardoso, que es nuestra vecina querida, amada. Noe, te mandamos un abrazo grande. Vero Chávez Paz dice, hola chicos. Nélida Fernández, hola. Indio de CDC, hola, soy Choche Claypole. Un saludo a René, que hizo pizza, altas pizzas, ahí está. Bueno, escuchen, les queremos contar que hoy nuestra amiga Vero Chávez Paz, que son nuestros amigos que hacen y fabrican calzados, hoy los chicos nos regalaron un par de pantubotas. Esa, que se viene el frío. Exacto, vamos. Un aplauso. Muy bien, vamos a sortearlas en el día de hoy. Ahora voy a poner la foto porque, Vero, no me retes, pero me las olvidé. Así que hoy vamos a poner la foto acá en Facebook. Así que todos los que se vayan anotando para el sorteo, la consigna de la noche sería una, ¿no? De las consignas. Esta la voy a tirar yo ahora. Hay que contestar la consigna de la noche y hashtagear. Pero vos, lo del hashtag, eso lo vas a poner vos. Yo les quería sugerir. ¿Qué te parece si hoy le regalamos un par de pantubota a alguien que verdaderamente lo necesite? Excelente. Puede que seas vos, pero puede que sea otra persona, un familiar, un amigo, un conocido, que vos digas, la verdad que esta persona se pondría feliz si yo fuera y le regalara un par de pantubotas porque sé que la verdad los necesita. Con este frío, este invierno, hay mucha gente que está necesitada. Y qué lindo gesto de nuestro corazón si nosotros podemos agarrar y aprovechar esto para dárselo a alguien más. Así que, Minervino, ahora vos vas a decir qué es lo que tienen que poner cuando tienen que mandar un mensaje a... ¿Cómo sería la transmisión de Facebook? En los comentarios con el hashtag. Hashtag. Bueno, algo así. Que hashtag. Uy, ¿para qué lo digo? Se ponen a analizar la palabra hashtag. Pregunto. Ahora. Bueno, seguimos con los saludos y ya vamos a tirar la consigna de la noche porque si no se nos pasa la hora. Hoy vamos a hablar del pasado. Vieron que nosotros cada programa, cada episodio de Cara a Cara con la Cruz, tocamos problemáticas sociales, obviamente citamos la problemática, la desarrollamos, la fundamentamos, pero también exponemos una solución. Una solución que tiene que ver desde la parte psicológica, pero también una solución desde la parte emocional y espiritual. Porque, como siempre saben, Cara a Cara con la Cruz es un magazine cristiano que rompe con todos los moldes de la religión, y para eso estamos nosotros acá, para ayudarte, si te dejas ayudar y si te dejas por ahí aconsejar en algunas cosas, siempre vamos a estar al pie del cañón. Marce, también la gente nos puede escuchar a través de manera digital, como por ejemplo la página, ¿y qué más? La página, la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook, se pueden sumar, van a la fanpage de Cara a Cara con la Cruz, ahí le dan un me gusta, nos siguen y pueden ver y escuchar al mismo tiempo todo lo que hacemos acá en el programa. Estamos hasta la medianoche, se pueden comunicar también enviando un mensaje de audio a través del WhatsApp, es el WhatsApp de la radio, es el 1164007047. Ese es el número de WhatsApp. Así que lo pueden... pueden mandar un mensaje de audio, tranquilamente, contestando la consigna del día de hoy. Bueno, ¿qué leo? ¿Los mensajes? De acá para acá. Bueno, no, de acá. Patricia Bustos dice, hola. Hola, Patricia. Eduardo Duarte. Hola, Eduardo, desde Quilmes Oeste. Dice, muy bien. Acá Ara dice, hola a todos. Santi Villa, hola. Está genial su programa. Saluden. Genio, dice. Gracias. Saluden. Saludamos para la transmisión. Adrián Duarte. Hola, chicos. Buen programa. Excelente. Adrián de Berazategui, dice. Acá, distribuidor, ¿qué dice? Vero Chávez. Qué buena idea. Exacto. Vero, ella, no se olviden, ¿no? Ella nos donó un hermoso par de pantubotas, pero pueden ir al Facebook de Vero, que todavía no tiene nombre la empresa, así que vamos a tener que ir a visitarla. Vamos a tener que ir a visitarla, Minerva. Vamos a tener que hacer un estudio de marketing. Vamos a tener que ir a visitar, a recorrer las instalaciones. Bueno, aparte de la... Lo que pasa es que para hacer ponerle nombre tenés que como entrevistar, conocer a los propietarios, exacto, y todo lo demás, y de ahí de esa manera ayudar. Surge algo. Exacto, tenemos que aportar. Aparte, Vero es una excelente cocinera. ¿También? Y el marido también. Bueno, yo las cosas al marido no probé, pero las cositas que hizo Vero, fui a un cumpleaños una vez del hermano hace unos años. Dios mío, lo que cocina esa mujer. Así que bueno, gente, el Facebook de Vero es Vero Chávez guión Paz. Ahí van a ver las pantubotas. No puedo subir la foto acá, o no sé, o no sé. Así lo más probable es que no sepas. Es probable que no sepamos. Así que bueno. No me metas en el... Hoy vamos a hablar, Marcelín, sobre el pasado. Gente, el pasado... ¿Viste que el famoso dicho pasado pisado? También hay otro dicho, el pasado ahora fue mejor. El pasado fue, bueno... Bueno, algunos, hay... no todos tuvieron un buen pasado. Exacto, lo que pasa es que el pasado qué varía... Qué difícil que es el pasado. Sí. Claro, el pasado varía de las personas, obviamente. Claro. Muchas personas tuvieron un pasado muy lindo. Sí. Hay personas que tuvieron un pasado muy feo, muy triste... Pero la realidad es que el pasado nos modifica. El pasado siempre viene para modificar nuestro presente. Pero depende de nosotros hacer que ese pasado nos sirva como lección, como enseñanza para alcanzar, para disfrutar y para vivir de un futuro mejor. O hay mucha gente que se queda viviendo en el pasado. Entonces, los extremos son malos. Vivir preocupados por el futuro o vivir estancados en el pasado... no nos deja vivir y disfrutar el presente. Muy bien. Y me das pie para decir la consigna de la noche. Y te voy a contar esto, Marce. ¿Por qué elegimos el pasado? Viste que siempre es una problemática, tiene que ver con algo en particular, pero nunca hablamos de parte de las etapas de nuestra vida. Viste que siempre compartimos, hace un par de programas atrás, todas las distintas etapas que uno vive como ser humano. Claro. Pero el pasado tiene que ver con lo siguiente. La consigna de la noche nos pregunta lo siguiente. Y quiero que estén atentos todos los que están a través de Facebook y todos los que nos escuchan a través del 102.9, la página de la radio y también la app de la radio. Marce, ¿está comprobado todavía? Todavía, sí, porque hay un estudio científico que trataba de contrarrestar la primera, porque decían, no es posible. En menos de un minuto te podés estar descargando la aplicación de la radio. Buscás en Play Store o el Apple Store, según el sistema operativo que tenga tu smartphone. Buscás Radio Box 102.9, Box con B corta o X. Buscás el logo, igual acá podés ver el logo para aquellos que nos están viendo a través de la transmisión. Lo descargas en menos de un minuto y ya nos escuchás con muy buena calidad. Desde cualquier parte del mundo. Exactamente. Del mundo mundial. Exacto. Y también la gente a través de Facebook que nos está sintonizando, a través de Cara a Cara con la Cruz, la única fanpage de Facebook con ese nombre, y nos escuchás desde cualquier parte del mundo, del país, de la provincia y de cualquier localidad aquí en Buenos Aires. Bueno, la consigna de la noche de hoy tiene que ver con el pasado y la pregunta es la siguiente. ¿Sentís que el pasado te atormenta o te persigue? ¿Qué aprendiste de tu pasado? Esa es la consigna de la noche. Y para participar con la consigna de la noche, para regalarle a alguien que lo necesite unas pantubotas por la familia Chávez Paz, que nos han regalado y obsequiado para poder sortear en el programa, vamos a sortear las pantubotas contestando la consigna de la noche que recién mencioné y poniendo el hashtag yo regalo las pantubotas. Ah, bueno. No es muy largo, sino de última al que conteste la consigna, ¿decís? Sí, bueno, pero el que quiera regalar las pantubotas pone hashtag o numeral yo regalo las pantubotas. Ah, está bien. Para anotarlo y para el sorteo del final. Perfecto. Y después nos vamos a contactar seguramente a través de WhatsApp de la radio, o a través del WhatsApp personal, o a través de Facebook. O sea, el hashtag yo regalo las pantubotas, ¿era? Yo regalo las pantubotas. Ahí está puesto en Facebook. Esa característica de mi querido amado. Excelentísimo. Yo pensé que era quiero las pantus. Claro. ¿No? Era pero más bueno, fácil. Bueno, qué sé yo. No, pero ya es un pedido personal. Claro. Y como las van a regalar, la idea está es que las regalen, ¿no? Está obviamente. Bien, dale. Yo regalo. ¿Hashtag? ¿Cómo es? Hashtag. Vamos a anotar. Hashtag yo regalo las pantubotas, gente. Pongan en funcionamiento sus deditos, que a todos los que pongan el hashtag van a entrar en un sorteo. Bueno, saludamos a Matías Duarte y a Brian Emanuel de Jiriquián, que nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Tiene que ver con el pasado, Marce? Y lo que pasa es que uno del pasado aprende. Entonces, para no volver a reiterarlo. Entonces, de esa manera, uno va avanzando. ¿Vos sabés que no? No todas las personas, aunque vos no aprenden creas. ¿Aprenden del pasado? Exacto, porque hay muchas personas, ya podemos ir entrando al tema, Minervino, como usted me diga. Igualmente, tengo, perdón. Sí, diga. Un día como hoy. ¡Ay, un día claro, como para, hoy! Claro, pasa que quiere tomar los hilos de la conducción. Bueno, antes que Marce vaya a contarnos qué pasó un día como hoy o un día como en la primera semana del mes de julio en cualquier otro año del pasado, sí. ¿No? Vamos del a ir para atrás. Sí. Del pasado pisado. Claro. Y vamos a decir lo siguiente. Antes de ir, quiero mencionar algunos mensajes que nos llegan al WhatsApp de la radio. ¿A qué número, Marce? Buenísimo. A través del 1164007047. Ese es el WhatsApp de la radio. Nos pueden enviar un mensaje de audio para que podamos escucharlos y escuchar la opinión. Una cosa, siempre digo, ¿no? Una cosa cuando uno escribe con una forma de decir y otra cosa es decirlo, ponerle ese sentido al hablarlo. Entonces, por eso es recomendable que nos envíen un mensaje de audio, así podemos como interactuar con cada uno de ustedes. Tal cual. Bueno, al WhatsApp de la radio nos contestan la consigna de la noche, que es: ¿sentís que el pasado te atormenta o te persigue? ¿Qué aprendiste de tu pasado? Nos contestan algunas personas. Por suerte no, y aprendí, creo, con algunos emojis que se tapan y se sonrojan. ¿Qué más? Acá nos mandan un GIF, pantubotas. Romina nos dice: aprendí a que no tenés que confiar en nadie. Hashtag yo regalo las pantubotas. A ver, decímelo, por favor, nombre y apellido, porque si hay otras. Romina del Club de Fan de Arjona. Y pero si hay otra apellido. Después. Claro, no, pedile por favor claro. Que te dé el apellido. Ahora se lo pedimos. Bueno. Y después preguntan dónde hacen el sorteo. Y en la radio. La radio. Bueno, a ver. Armamos la bolsita, sí. Armamos la bolsita, con regalo, cerrados, y obviamente todo. lo entregamos en va el próximo en programa. Public. Bueno, a ver, ¿qué nos dicen acá? A ver. No sale la bolsita. Chequealo. Chequeado, sí, porque no sale. Ah, está bien. Bueno, te cuento, ¿qué dale. Pasó un ¿qué día? ¿Qué pasó un día como hoy, Marce? Un día como hoy, 1 de julio. 1 de julio. Sí, 1 de julio. Yo digo así. No, primero. No, porque vos mañana no decís segundo de julio. No, pero viste que es una cuestión de... No, no es ninguna cuestión. Es 1 de julio, mañana es 2 de julio. Mira, nunca... Mira, estoy traumada por el primero. Nunca me voy a olvidar... Décimo tercero de julio. Escúchame, en el colegio. ¿Qué? Señor, mañana es 1 de junio. Me dijo, no, primero de junio. Entonces pasado es segundo de junio. Quedé traumadísima, mira. No, y lo que pasa es que no contestaste. No importa, estoy herida. Bueno, 1 de julio, pero del año 1974, falleció Juan Domingo Perón. ¿Quién era Juan Domingo Perón? Es verdad. A ver. Presidente en aquel entonces, fue el fundador del peronismo y asumió la presidencia de la nación en tres oportunidades. Lidió con enfrentamientos civiles y sociales y fue derrocado en septiembre de 1955, luego de un bombardeo en Plaza de Mayo. Tras el exilio, volvió al poder en 1973, falleció de un paro cardíaco en la Quinta de Olivos. Eso fue allá en el año 1974. Y el 1 de julio de 2004 murió Marlon Brando. ¿Saben quién es Marlon Brando? Marlon Brando, en un actor. Exactamente, actor estadounidense y uno de los más emblemáticos del cine. Se coronó con su interpretación de Vito Corleone en The Godfather. Sería El Padrino en el año 1972. Y un 1 de julio, pero del año 1896, falleció Leandro N. Alem. ¡Epa! Ah, mirá, político argentino, fundador de la Unión Cívica Radical. Sí, sí. Elegido dos veces diputado provincial y dos veces senador nacional. Y también un 1 de julio... Esa. ...se celebra el Día de la Arquitectura. Bien. El Día del Ingeniero Químico, por el inicio de las clases en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe. Primera en ofrecer esa carrera en Sudamérica. Y el Día del Historiador. Muy bien. Tres días. Tres celebraciones en un mismo día. Bien. Bastante. Hoy estuvo bastante completito tu informe de qué pasó un día como hoy hace un par de años atrás. En el pasado. Bueno, mucha gente se está sumando al sorteo de la noche del día de hoy a través de Facebook. Mira, me reí mucho porque Nélida Fernández puso: yo te regalo las pantuflas. puede pasar. Pantubotas. Bueno, Patricia Bustos, Eduardo Duarte, pero no contestan la consigna, che. Ah, es verdad, gente, contesta la consigna, porfi. La consigna... Somos chusmas. Sí, queremos saber. La consigna es: ¿sentís que tu pasado te atormenta o te persigue? ¿Aprendiste algo de tu pasado? A ver, ¿y nosotros no nos preguntás? No, estoy mirando a Marce para que me diga, a ver. Si me persigue. Marcelo Adalberto. ¿Sentís que el pasado desde algún punto te atormenta o te persigue? ¿Hay algo, alguna cuenta pendiente que hayas dejado? ¿En el pasado? En el pasado, ¿qué sé yo? Y lo que pasa que ya hoy en día, ya pasó, o sea, sí, me quedaron cosas pendientes. Bien. Pero bueno, no se dieron. Entonces, como que ya las di por obviada, o sea, ya no vuelvo atrás. No vuelves atrás. No vuelvo atrás. Bueno... Déjame decirte algo. Dale. Antes de que sigas preguntando. Bien. Marcelín. Mira, ¿sabías? Pensé porque que estamos hablando del pasado. Pensé que me iba a preguntar algo. Exacto, pero... Sí, tenés cuidado porque hace la pregunta. Bueno, gente, incluso ustedes los que están... ¿Saben lo que es el pasado? ¿Qué es el pasado? Lo anterior al presente. Bien, claro. Sí, ya lo sabemos. Los acontecimientos ya sucedidos. Acontecimientos vividos de una etapa anterior, ¿no? Claro. Se tiene que ver con no sé. Pero está bien, estamos usando sinónimos. Ahora usted, Marcelín. ¿Qué? ¿Qué es el pasado para ¿Qué usted? ¿Qué es el pasado para mí? Sí, defínamelo, sin decir lo mismo que Minervino. O sea, para mí. Ajá, para usted. Una etapa de la vida ya quemada, vamos a decirlo así. Muy quemada bien. Como que... Muy bien. Eso está bueno. Ahora, ¿usted quiere saber cómo lo definí yo? A ver. El pasado es un baúl lleno de experiencias buenas y malas, de decisiones erróneas y afortunadas, de tristezas y alegrías, de personas que entraron y que salieron en nuestras vidas. Muy bueno. Es así. Bastante completo el... Bastante muy bien. Completo. El resumen. Y la realidad es que quiero decirles esta frase: vivir en el pasado o preocupados por el futuro nos impide de alguna manera vivir el presente. Esto es lo que dijimos hoy. Sí. Entonces, el problema no está en recordar momentos intensos que hayamos vivido o que aún no hemos vivido, sino que nos quedemos en ellos. Si vivís en el pasado, vivís generalmente en la melancolía, en la nostalgia, en la tristeza, en la soledad, ¿no? Ahora, si vivís preocupado por el futuro... Vivís en la ansiedad, vivís en la preocupación. Y a todos los que empiezan a seguirnos hoy, o los que nos siguen hace poquito, tenemos una seguidilla de programas donde nos encanta hablar de todo lo que tiene que ver temas que abarcan el interior de la persona, porque creemos que lo que somos, que lo que hacemos, que lo que decimos, lo que sentimos y cómo percibimos todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, tiene que ver con nuestro interior, tiene que ver con nuestro corazón. Nosotros siempre les contamos que somos cristianos, somos personas que creemos en Dios, que sabemos que siempre hay una esperanza en Dios y hemos vivido nuestras vidas, hemos vivido muchísimas cosas, hemos pasado por muchas circunstancias, muchas veces hemos estado los tres al borde de la muerte. Sin embargo, la vida y Dios nos sacó de esa situación para que hoy nos podamos sentar acá y decirte que hay una esperanza. Mirá, hay una salida. Y vos fíjate cómo se relacionan determinados temas, sentimientos del alma, enfermedades del alma, como son la angustia, la depresión, la nostalgia, la melancolía, al pasado. Y todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con la preocupación y todas esas cosas así que te generan crisis, estrés y demás, tienen que ver con el futuro. Porque los ataques de ansiedad, de pánico y demás, tiene que ver con cosas que todavía no pasaron. Son personas que se preparan, y lo digo por experiencia porque he sufrido siempre ataques de pánico, y es un temor a lo que va a venir o a lo que puede llegar a pasar, y después te das cuenta que la realidad es que ayer ya pasó, mañana no llegó. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Marce? Vivir el hoy. Exactamente, gente. Hay que vivir el hoy y de la mejor manera posible. Y lo mejor que te puede pasar es que vivas tú hoy agarrado, creyendo y confiado en Dios. Lo que vos decís, dice Nelia Fernández en Facebook, debe ser que están conectadas, porque nos dice, o sea que hay que vivir el presente. Exacto. Bien, déjame mencionar algunos mensajes que quedaron colgados del WhatsApp de la radio. Dale. Acá, vamos acá. ¿Dónde hacen el sorteo? Nos habían preguntado y nos cuentan. A veces siento que cuando pienso en mi pasado me siento un poco mal. Aprendí a superar mis miedos y ser más libre. Antes me encerraba en mi mundo y ahora estoy más con mi familia. Hashtag yo regalo las pantuotas. Por otro lado, nos ponen, bueno, ¿te dejó el nombre y apellido? Ahora le preguntamos. Ajá. Soy Sandra, nos había comentado, mi pasado no me atormenta, sí mi presente. Le pregunté, contanos por qué. A ver, vive una situación personal, ¿no? Interna dentro de su casa que se ve complicada cada día y necesita ayuda. Yo creo que Dios la puede ayudar a esa persona para poder salir pronto de esa situación, que era algo que nos mencionaba. Por otro lado, nuestro amigo de México, Xavi. Uy, Xavi, qué grande. Nos pone hashtag yo regalo las pantubotas. De mi pasado he aprendido que nadie merece el amor de alguien a quien no valora, que nunca debemos de menospreciarnos ni dejarnos utilizar por personas trepáforas o vividoras, que solo en realidad habrá querido poner trepadoras. Sí. O vividoras que solo buscan su beneficio o satisfacer sus instintos. Qué bueno que está el tema, porque cuando hablas de pasado toca lo personal, sí, lo sentimental, lo emocional, lo psicológico, los recuerdos, las heridas, la familia, también las amistades del camino, las buenas y malas experiencias. Creo que es un tema bastante amplio. Sí, igualmente, viste que hay mucha gente que tuvo un pasado bueno y se queda ahí. Se queda con lo bueno que le había sucedido y te lo recuerda siempre o lo trata de traerlo, lo trae al presente para reiterar. O sea, qué buena, porque hay algunos que dicen, qué buena época. Pero eso viví. Pero eso también es un problema, Marce. Y sí. Porque hay mucha gente que se queda estancada. Hay mucha gente que se queda estancada en el pasado por un dolor que sufrió, ¿no? Pero creo que es la mayoría. Pero hay gente que se ha quedado viviendo en el pasado por lo que vivió, por las alegrías, por los seres queridos. La vida es tan dura muchas veces porque uno recuerda cuando es niño. A veces me pasa, ¿no?, que me agarra la nostalgia y recuerdo mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, éramos todos chicos. Y hoy me veo, mi papá, bueno, falleció hace muchos años, pero está mi mamá. Y uno a veces le agarra esa nostalgia, pero lo importante es salir de ese lugar. Y es una de las cosas que estábamos charlando acá en Facebook. Que lo mejor es que el pasado nos ayude y nos sirve para aprender. pero nosotros necesitamos empezar a trabajar hoy para poder tener un buen futuro. Y no estoy hablando solamente a nivel natural, humano, sino que estoy hablando en tu interior. Hay mucha gente que tiene un pasar económico muy lindo, muy bueno, y eso está bueno. Pero hay heridas del alma que no las va a sanar, que no las va a curar el dinero, no las puede curar un amor, una pareja. Todo lo contrario, hay heridas del alma, hay cosas que viviste, que te dolieron. Y sabes que hay una realidad muy grande, que el pasado vive en tus pensamientos. El pasado vive en tu mente. El pasado nunca más puede volver a hacerse real, a hacerse carne. Pero vos, con tus recuerdos, lo revivís continuamente. Entonces, eso, hay un ejercicio muy común, ¿no?, en la psicología, que es lo que vos dejás que se quede en tu mente mucho tiempo, eso a la larga baja tu corazón, se queda en tu corazón y se vuelve un hábito en tu vida. O sea, se vuelve parte de tu vida. Entonces, si a esos recuerdos, sean buenos o sean malos, los dejamos quedarse mucho tiempo, eso a la larga va a producir algo positivo o negativo. Bien, te voy a ir dando algunos datos para que vayas anotando para el sorteo ahora que acá, dale, la gente está contestando en el WhatsApp. Yo regalo las pantubotas. Romina era la primera, Sandra, ¿verdad? Sandra de San Justo. ¿Apellido, no? Sandra de San Justo. Bueno, Melina Castillo de Pilar. Sí. Nuestro amigo Xavi Martín de Oaxaca, México. Va a estar complicado, Xavi, para que vengas a buscarlas. No. Quédate tranquila que voy a conseguir un vuelo. Voy a ir ahí. Te las vamos a ir a llevar, Xavi. Olvídate. Sí, vamos a México, güey. Después, Romina Nepomuceno. Es la primera, ¿no? De Lomas de Zamora. Ahí está, algunos que estuvieron conectados a través del WhatsApp de la radio. Bueno, Marce habló del pasado, Ara habló del pasado, sí. Y ahora me toca a mí. Sí. ¿Puedo? Sí. Yo creo que el pasado es la gran etapa de nuestra vida. ¿Por qué digo la gran etapa de nuestra vida? Porque el pasado es nuestra guía, ¿no? Para saber a dónde ir hacia el futuro. ¿Por qué? En el pasado uno puede llegar a formar la base, ¿no?, piramidal para su vida y puede construir el futuro, o puede, mejor dicho, desarrollar el presente para construir el futuro. Y el pasado siempre es una etapa de nuestra vida donde nos deja una huella bien marcada. Y siempre va a ser así, porque esto, a medida que vas avanzando, te vaya bien o te vaya mal en la vida, el pasado es lo que te deja la huella y el sello. ¿Vieron cómo, por ejemplo, los ganados, para diferenciarse de un campesino o del otro, del dueño, viste que vienen con un fierro al rojo vivo y marcan todo lo que es el ganado para decir, bueno, este ganado es mío, este es tuyo? Y yo creo que el pasado siempre hace lo mismo, nos marca. Exacto. Nos marca, y esa marca es... queda para toda la vida. Uh-huh. Esa marca puede ser una herida que tal vez con el pasar del tiempo se cierra y es sanada y se puede seguir adelante. Y muchas veces es una marca que nos hace, como dije al principio, nos hace mantenernos firmes en un camino. Nosotros creemos que nuestro pasado nos ha enseñado mucho. Uno siempre comete errores, por eso el pasado preguntamos si algún tipo de error atormenta o persigue, o tal vez algún tipo de culpa, ¿no? Por decir, che, mirá, hice esto en el pasado y me atormenta de por vida. Y creo que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, siempre vamos a tomar el pasado como una gran experiencia, y entendemos hoy en el presente que Dios es el único que puede borrar nuestro pasado. Dios es el único que puede perdonar nuestra vieja vida, o sea, el pasado, lo anterior. Dios es el único que puede hacernos nuevas personas, el único que puede cambiar el peor de los pasados. Y que también puede sanar esas heridas y puede perdonar los pecados que hayamos cometido en el pasado. Si verdaderamente hay un arrepentimiento y hay perdón en el medio, y obviamente siempre tiene que ver el arrepentimiento con el cambiar de rumbo o con el tomar el mejor camino para mejorar el presente y avanzar hacia el futuro. Entonces digo, cuánto pasado hay que te persigue o cuánto pasado hay que tal vez te honra, porque si tuviste un buen pasado o tuviste un buen pasado familiar, porque a veces siempre uno recuerda, qué lindo, yo recordaba cuando era chico, no veía la hora de ir a la casa de mis tíos en San Vicente, de pasar las fiestas en grandes familias, y tal vez después en la adolescencia ya no se vivió de la misma manera porque la familia se desune o por meros problemas que pueden llegar a pasar. Pero digo, ¿te enseñó algo? ¿Dejó algo que tal vez no pudiste cerrar? Bueno, yo creo que cuando uno llega al camino de Dios, tiene la oportunidad de poder cerrar toda etapa o toda cuenta pendiente que haya quedado. De cerrar etapas de culpabilidad, de cerrar etapas de persecución personal interna, ¿no? Que tiene que ver con el corazón y con la mente. Y creo que el pasado nos marca un camino. Y tal vez nos marca el camino que no debemos volver a tomar. Claro. Muy bien. ¿Sabes que hay algunas frases con respecto al pasado de algunos escritores? A ver, contanos. Que escribieron, obviamente. Dice así: la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a este artificio logramos sobrellevar del pasado. Lo escribió Gabriel García Márquez. Qué grande. Después hay un proverbio que dice: añorar el pasado es correr tras el viento. Un proverbio ruso. Después, los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlos. Muy bien. Otra frase. Después, deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. ¿Mirá? Bueno, claro. Está bueno. Pero está bueno para no quedarse, es exacto, lo que estabas diciendo vos. Exacto. Que se sienten cómodos ahí en el pasado. Después, el pasado es la única cosa muerta cuyo aroma es dulce. Mirá vos. Eso depende de cada uno. Depende, ¿no? Claro, depende del pasado. Exacto. Agua pasada no mueve molinos. Son frases cortas como para, viste, encontrarle el... Ya que tiraste la del agua y ya te dejo ahora con los mensajitos de Facebook. Mi madre siempre me enseñó desde muy chiquito, que tiene que ver con las cosas que pueden pasar o que nos pueden llegar a haber pasado. Siempre me decía, agua que no es de beber, déjala correr. Déjala correr. O sea, y siempre decía, el pasado, pasado pisado, ya está. Es como que, bueno, borrón y cuenta nueva, arrancamos de vuelta, vuelta sí. De página, vuelco de 180 grados y tantas otras frases, ¿no? que en la jerga gauchesca del argentino siempre puede pasar. Es que es lo mejor y más sano. Mensajes de Facebook, Ara. Bueno, vamos a leer ahora porque tenemos unos cuantos. Brian Emanuel Dijiriquian, nuestro amigo, dice: como dijo Marcelo, hay veces que sirve acordarse del pasado. Le da muchas veces más valor al presente, como por ejemplo ser agradecidos por algo o por alguien. Matías Duarte dice: a mí el pasado no me atormenta porque ya superé la mala vida que tuve. Y hoy estoy en un cambio muy importante, gracias a Dios. Soy una nueva persona con ganas de vivir, queriéndome cada día más y disfrutando de lo hermosa que es la vida. Nélida Fernández dice: en mi pasado perdí a mi papá y a mi hermana. Patricia Bustos dice: Dios nos hace nuevas personas. ¿Sabes por qué me gusta leer? Porque está bueno, porque lo que ustedes dicen de ahí, del otro lado, ayuda claro, muchísimo a otras personas, y está bueno, por eso lo quiero compartir. Dios, bueno, Patricia decía: Dios nos hace nuevas personas. Él se encarga de guiar nuestro camino con su amor y misericordia. Renueva nuestro espíritu, cuerpo y alma. Él hace que nuestra carga sea más liviana. Si bien no borra nuestro pasado, Él se encarga de perdonar y hacer que podamos vivir en paz. Si vivimos del pasado, no podemos pensar en nuestro futuro. No nos permite crecer. Hay que perdonar, porque la falta de perdón nos destruye. En tanto, lo que me gustaría decir, pero bueno, es lo que me sale ahora. Me encanta, Patricia, y ahora vamos a desarrollar un poquito lo que vos dijiste, porque es justamente lo que queremos compartir. Mirta Graciela Delgado dice, nuestra amiga: del pasado aprendí que perdonar todo y a todas las personas que me dañaron me permitió disfrutar el presente con Dios. Matías Duarte nos dice, sigue diciendo: y el pasado sirve para reparar los errores que hemos cometido y buscar el perdón de Dios y elegir un nuevo camino. Saludamos a Sebastián Solís y a su esposa, dice Gaby Ara, Dios los bendiga. Ángel Vera, nuestro amigazo, dice: hola chicos, el pasado es una huella que es como lo que vi en un tren. Es como las vías de un tren, ahí está. Puede que el tren no pase más, pero las vías quedan marcando un camino lindo, feo, triste, amargo. Pero en ese pasar, marcamos un camino que dejan marcas que no se borran. Y que ahí podés ver, o sea... acá no entendí un poco lo que puso. Dice, porque siempre vivimos el hoy y no podemos ir más allá, exacto. Dice, piden sin pensar lo que pasó atrás, pero no podemos ver más allá del día de hoy. Ay, mira, bueno, ahí nos puso, yo regalo las pantubotas, él las quiere para su bella esposa, que está embarazada. Sandrita, te mandamos un abrazo. Israel Hollywood, nuestro amigazo, también dice, el pasado me atormentó hasta que decidí recordar solo lo bueno y aprender que de lo malo o lo triste también ayuda a ser quienes somos hoy. Hoy en día te hace valorar más todo, te da experiencia. Matías dice, Dios los bendiga. Delia Martínez, mi viejita, mi madre, dice, yo recuerdo mi pasado con alegría y gozo. Era jovencita y en los pueblos se usa mucho hablar por parlante, dar publicidades del pueblo. A mí me gustaba y decía cómo me gustaría trabajar ahí. Fue tal el anhelo que la chica se fue y me tomaron a mí. Ella siempre recuerda, es verdad. Y hoy estoy en la radio hablando del Señor. El último, Sandrita Fernández dice, del pasado se aprende para no equivocarse en un futuro. También traer recuerdos tristes de personas que ya no están físicamente. Pero mi futuro me gusta mucho más, porque siento que ya no me siento sola. Tengo a mi familia que formé y que dentro de 4 meses llega una nueva princesita y Dios me está regalando mucho más de lo que siempre le pedí. Gracias a él, hoy ya casi el pasado no lo recuerdo. Y me encanta lo que todos ustedes dicen, porque más allá de que seamos o no seas cristiano, acá lo que nos une es algo fundamental, y es que Dios puede transformar tu pasado. Mirá, cada vez que hacemos cara a cara con la cruz, no somos gente improvisada, somos personas que... buscan acerca de los temas, leemos, y una de las cosas que yo busqué hoy es cómo desde la psicología, cómo desde la ciencia se busca sanar el pasado, porque el pasado puede que te deje heridas emocionales o puede que te deje recuerdos. Cuando son recuerdos, es como dice mi mamá, gracias a Dios mi mamá es una persona que ella siempre recuerda cosas lindas de su infancia, cosas lindas de todo lo que vivió. Pero quizás vos pasaste por una historia de abuso, quizás vos pasaste por un padre, una madre abusiva, quizás vos pasaste por momentos en tu infancia, en tu adolescencia, incluso en tu adultez, hasta hace un tiempo pasaste por violencia de género, pasaste por bullying, pasaste por un montón de situaciones, por bulimia, anorexia. ¿Por qué estoy nombrando estas cosas? Porque estas cosas son las más jodidas, ¿no?, que un ser humano puede pasar. Y son estas cosas que generan heridas. Son estas cosas que generan esas heridas que cuestan borrar. Son heridas que cuestan olvidar. Y que te lo podemos decir nosotros por experiencia, que de todas estas cosas que he nombrado, pasamos muchas de ellas. Y yo te puedo asegurar que la ciencia lo que dice es que la base está en tratar de eliminar de nuestra mente esas cosas, mediante medicación, mediante ciertas cosas. Y te puedo decir la realidad, yo recuerdo en un tiempo de mi vida que he tomado, ¿cómo eran? No me acuerdo el nombre de las pastillas. Eran ansiolíticos, ¿no? Ansiolíticos. Eran ansiolíticos. Y la realidad es que yo me acuerdo que en ese tiempo que tomaba ansiolíticos... Te dejaban en una burbuja. No era yo. Era una nebulosa. Ahora, antes de que nos cuentes un poco tu historia de vida, y también Marce también que pueda contar un poquito y seguir escuchando a la gente, voy a la tanda con un último mensaje al WhatsApp de la radio, que tiene que ver con la consigna de la noche, señoras y señores, todos los que están del otro lado. La consigna es, ¿sentís que el pasado te atormenta o te persigue? ¿Qué aprendiste de tu pasado? Si me persigue, corro, nos ponen acá. Hay que desprenderse del pasado y cada día empezar una nueva aventura.

Horizonte Salón de Fiestas. WhatsApp 1568088471. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. Seguinos en Facebook. Búscanos como Cara a Cara con la Cruz y dale like. Continuamos con este segundo bloque de Cara a Cara con la Cruz, episodio número 12 de esta tercera temporada, año número 2, 8 minutos nada más, Marce, de las 23 horas. Estamos ya en la proximidad de entrar en la reflexión de la noche del día de hoy y la temática del programa del día de hoy tiene que ver con el pasado. Marce, recién nos mencionabas algo que tenía que ver con el pasado en el corte de la tanda, ¿puede ser? Con respecto a lo que pude llegar a ver en las redes sociales. Eso mismo. Por ejemplo, testimonio de Gastón Pauls. Ah, el de Gastón Pauls, que lo vi en varios, que compartieron de distintos ángulos, se ve que estaban filmando de distinto lugar, donde contaba su testimonio con respecto a su pasado, que obviamente su conversión tardó años, cuando él hacía una nota en un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Él hacía un programa tipo documental, así entrevistas, y justamente era el documental que se refería al pastor Luis Palau, ahí está, no me salía. Entonces se metía entre la gente, dice, él explicaba, ¿no? Así como están todos ustedes, me metía en la gente y preguntaba qué significaba y todo eso, y entre eso dice que le preguntaron, Gastón, ¿querés tener un encuentro con Jesús? y dice que él se imaginaba que lo iban a llevar en una habitación y que iba a estar sentado Jesús ahí, un encuentro personal, y dijo, no, gracias, dijo. Entonces pasaron años y bueno, le sucedió algo y ahí se acordó, y bueno, y ahí él tuvo un encuentro personal y entendió lo que significaba, que nada que ver con lo que él estaba pensando, pero bueno, fue un, o sea, como que remedió su pasado. Entonces, y ahora como que sale a contarlo así libremente, y bueno, cuando una persona está así, es como que lo quiere compartir con todos, ¿no? Exacto. Después otra de las situaciones, qué sé yo, mirando, haciendo zapping, no sé si el sábado o el domingo, ese programa donde almuerzan. Ajá. Estaba el cantante de un grupo tropical. Ajá. Rodrigo Tapari. Sí. ¿Qué grupo es? Ráfaga. Ah, mira. El ex cantante de Ráfaga. ¿El de pelo largo? Ah, ex. Volvió Ariel Pucheta, volvió. Ah, bueno. Ese, el segundo. Estuvo. Claro, el segundo cantante. ¿Qué fue, el primero o el segundo? El segundo. Ah, el segundo cantante. Ajá. Bueno, y él también contó su experiencia y bueno, o sea, ¿cómo le cambió la vida? Dos veces se quiso suicidar. Y Dios lo sacó de la adicción del alcohol y, bueno, no sabemos si las drogas también. Drogas también, porque drogas decía también. Cigarrillos y cocaína. Bueno, así que vos fijate que también en el caso de Gastón Pauls también él se drogaba muchísimo. Claro, de ahí también lo sacó, por eso en un momento como que tocó fondo y se entró en desesperación, entonces se acordó de alguna manera y Y Dios cambió su vida. Y bueno, continuando con mi relato de hoy, yo recuerdo que, para los que se enganchan ahora, yo en un tiempo me mandaron ansiolíticos, ¿no? Y cuando tomaba los ansiolíticos, la verdad que la persona que estaba ahí no era yo, para las personas que me conocen, ¿no? Sin embargo, yo por dentro era yo. Lo que pasa es que yo me sentía como en un frasco, enfrascada, digamos, ¿no? Pero no dejaba de ser yo. El efecto de las pastillas lo que me ayudaban era a dormir, a descansar, pero mi cabeza iba, o sea, igual estaba consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces, hasta que un día dije, no, yo no puedo estar tomando esto que no me hace absolutamente nada. Me acuerdo que las tiré a la basura y dije, no voy a depender de unas pastillas porque yo tengo a Dios. Entonces, lo que empecé a hacer fue hacer mi propia terapia. Me acuerdo que empecé a memorizar salmos que me daban paz y confianza en Dios. Entonces, a lo que voy es a esto, que muchas veces no la ciencia y todos los fármacos, todo lo que te puedan dar, no van a poder sacarte de ese pasado, no van a poder sacarte de la situación que estés viviendo. Pero Dios sí puede hacerlo. Y vos vas a escuchar muchísimos testimonios como los que cuenta Marce de Gastón Pauls y demás. Y te lo cuentan de una manera tan sencilla. Y eso, ¿sabés qué? Está al alcance de una oración. No tenés que hacer ningún tipo de ritual. No tenés que hacer nada más que creer en Dios. Darle tu corazón a Jesús. Jesús puede cambiar tu vida. Y quizás lo escuchaste muchísimas veces, ¿no? Pero en esta noche queremos que sepas que Dios te ama. Que Dios te ama independientemente de quién seas, de lo que seas y de cómo estés hoy en la actualidad. Dios te ama, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte a vos, a tu familia. Dios quiere enseñarte, quiere mostrarte que la vida es mucho más de lo que pasaste. La vida puede ser linda a pesar de los problemas. La vida puede ser linda a pesar de las circunstancias. Mirá, hay algo que queremos decirte en esta noche, quiero que no te lo olvides. La realidad es que hay un dicho que dice que el tiempo cura las heridas, pero eso es una mentira, El único que puede curar las heridas de tu corazón es Dios. Y vos sabés que hay algo que yo siempre digo, ¿no? Y le digo a Dios, gracias por las cicatrices, porque cuando la herida está fresca duele, y cada vez que vos te tocás ahí duele, pero cuando se hace la cicatriz, vos te podés tocar y no te va a doler ya, pero sí cada vez que la veas vas a recordar lo que viviste, cada vez que la veas vas a recordar lo que pasaste, pero vos sabés lo que vas a decir, yo puedo ahondar acá una y otra vez, puedo volver y puedo tocarla, pero ya no me duele, porque Dios es el que sana todas las cosas. Y está muy lindo lo que contás, Sara, y lo que hoy mencionabas, Marcelo. Creo que vuelvo a mi hipótesis, ¿no? Que tiene que ver con la marca que llevamos del pasado, ¿no? Es una mochila que muchos no se atreven a soltar. Y creo que a veces cuando la vida te pone en una encrucijada y no sabes para dónde disparar, ahí pesa mucho más todavía, ¿no? O sea, la mochila de las malas decisiones, tal vez de los momentos malos de tu vida. ¿Y por qué siempre citamos las partes que menos nos gusta, ¿no? Porque obviamente si tuviste un lindo pasado y no tenés cosas pendientes, y la verdad que tuviste una vida bastante buena o relativamente cómoda, creo que muchas veces decís, ah, pero ¿para qué voy a necesitar de Dios si yo tengo una vida que me va bastante bien? Mucha gente que siente que su vida tiene una comodidad o tiene un estándar de vida bastante bueno en lo económico, ¿no? Es como que considera tener la vida resuelta. Tal cual. Pero siempre, siempre y siempre, Marce, y a todos los que están del otro lado, siempre hay un vacío en el corazón que nunca puede ser llenado por nadie. Exacto. Ese vacío uno lo puede llenar con algo superficialmente, pero real es un... O sea, cuando uno lo llena de forma superficial, es un periodo corto. No, nunca es de por vida. Pero cuando el amor de Dios llega a la vida de una persona, transforma. No solamente llena, no solamente cubre espacios, no solamente sana heridas o cierra etapas de tu vida, sino que transforma la vida de las personas. Nosotros somos fiel testimonio de ello, lo vemos a diario en la calle, y es de esto de lo que te queremos hablar. Cuando nosotros decidimos hacer Cara a Cara con la Cruz, siempre decimos que el nombre del programa tiene que ver con una confrontación con la verdad. ¿Y qué verdad absoluta como el pasado? Yo creo que uno cuando mira para atrás y hay un montón de cosas que tal vez el pasado, hoy si el pasado viniera al presente, no nos ayudaría en un montón de cosas, porque uno en la vieja vida hizo cosas que por ahí hoy se arrepiente y no las volvería a hacer. Muchas veces la gente llama al pasado como el archivo que te sepulta, como por ejemplo en los medios de comunicación hoy podemos ver a muchos políticos que tal vez tienen una nueva vida, que tal vez aspiran a algo mejor, pero su pasado los condena. Claro. O sea, el pasado mediático, el pasado público que la gente conoce los condena. Yo muchas veces digo, buscá en Wikipedia o en Google sobre una persona y ahí te va a salir todo lo que existe, ¿no? Medio de comunicación, redes sociales, lo que alguna vez dijiste, la gente va a ir a buscar eso para echarte la culpa de algo o para hacerte sentir culpable. ¿Por qué la pregunta de la consigna de la noche tiene que ver con que si el pasado te atormenta o si el pasado te persigue? Porque muchas veces el pasado tiene un sinónimo muy grande que se llama culpa. El pasado muchas veces te punza en esa herida abierta, ¿no? Y mete el dedo en la llaga y todo el tiempo te trae a memoria. ¿Te acordás de lo que fuiste? ¿Te acordás de lo que hiciste? Y no solamente en la mente, Marce. Te lo hace hacer saber a través de personas. Siempre va a venir alguien a decirte, ¿vos venís a decir eso? Si claro. Vos no te acordás que hacías tal cosa. Vos sí. Que eras un... Vos que yo te vi, ¿eh? Por eso te digo, el pasado y el archivo es tremendo. Creo que son muy pocas personas las que resisten al archivo. Claro. Es complicado. Por eso siempre... Uno tiene que caminar en la vida con humildad, nunca queriendo ser más que nadie y siempre sabiendo de que somos redimidos por Dios. En la redención de Dios podemos encontrar que a pesar de haber tenido un pasado tremendo o terrible, o a pesar de haber sido el peor, tal vez para algunos o para el criterio de otros, creo que Dios es el único que puede redimir eso. Yo hace unos programas atrás, cuando vine solo... Había contado que ustedes me dejaron solo. Había contado una historia, ¿no? De un hombre que tuvo un sueño donde fue a un lugar de archivo, ¿no? Un depósito de archivo, donde Dios lo transportó a ese lugar y donde podía ver en biblioratos su archivo de vida. Entonces, en esos archivos de vida podía ver su pasado, podía ver su problemática con su esposa, podía ver la violencia con la que trató a su esposa, podía ver la no relación con sus hijos, podía ver la defraudación con sus pares en su trabajo, podía ver toda su vida llena de adicciones, ¿no? Y ahí lo único que resultaba de toda esta vida pasada en este hombre y de todo el archivo que él no podía resistir era que tenía un presente y un futuro de condenación. Entonces, en un momento Dios mismo se le presenta a este hombre y le pregunta: ¿vos realmente crees que alguien puede redimir tu pasado y que alguien lo puede cambiar para siempre? Porque alguien murió en una cruz para redimir los pecados de tu pasado. Alguien murió en una cruz para que vos, si realmente te arrepentís de tu vieja vida, tal vez puedas comprender que ese amor lo bastó todo para poder redimirte, para poder perdonarte, para poder darte una nueva vida. Y ahí mismo este hombre se quebranta porque decía: ¿cómo hago? Quiero borrar. Y quería borrar y romper las hojas del archivo y prender fuego ese lugar, su pasado, ¿no? Su pasado, querer olvidarlo. Y no podía, porque había algo que lo ataba con cadenas. Había algo adentro que no lo podía hacer. Hasta que se rindió por completo. Y este hombre, cuando se rinde por completo, acepta el perdón de Dios. Este hombre, cuando se rinde por completo, se arrepiente de corazón y lo confiesa con su boca, que está arrepentido de su vieja vida y que quiere cambiar y que quiere recuperar a su familia, quiere recuperar su matrimonio, la relación con sus hijos, sus amistades. Entonces, ahí en ese arrepentimiento y perdón de pecados a través de Cristo, ese hombre vuelve a ser transportado hacia la vida real y pidió saber, a ver, si su condenación lo iba a llevar a morir en una eternidad en el infierno, o si realmente la oportunidad que Dios le dio le podía dar la salvación y la redención. Y nuevamente fue transportado a ese lugar, y cuando fue a revisar los biblioratos del archivo de su tremendo pasado que lo condenaba, veía como tachas en todas sus hojas, en toda su historia de vida, y un sello que decía deuda pagada y la firma Jesús con gotas de sangre. ¡Qué hermoso! Entonces ahí podemos comprender en este ejemplo, ¿no? Podemos entender que la fidelidad de Dios para con el hombre traspasa los tiempos y traspasa cualquier tipo de pasado, no el simple, bueno, sí, yo, a mí me gustaba la joda, a mí me gustaba esto, lo otro, engañé a mi esposa, hice esto, hice lo otro, la verdad que le pegaba a mis viejos, tuve una vida, robé, maté. Cualquier pasado, Dios puede redimirlo. Aparte de eso, yo siempre soy de pensar, ¿no?, que todo pasado, para una persona es importante, y todo pasado es trágico, ¿no? Porque todo lo que nos dolió, todo lo que nos hizo vivir una vida difícil, dura, es importante. Pero más importante es lo que Dios hizo. Entonces, más importante es lo que Dios puede hacer hoy con vos. Y si tuviste un pasado heavy, como siempre decimos nosotros, si fue heavy y le diste tu corazón a Jesús, y Jesús transformó tu vida, transformó tu corazón, buenísimo, porque todo lo que vos viviste, vos sabés que yo siempre fui de pensar, ¿por qué pasé por estas cosas? ¿Por qué yo? Y creo que me llevó 30 años de mi vida, más de 30 años de mi vida, y que me quejaba, ¿no? Y lloraba muchísimo, y me formó en cierta manera. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué yo pasé por esto? Incluso he pasado por cosas estando en el camino de Dios. Porque uno a veces piensa que aún estando en el camino de Dios, teniendo a Jesús en tu corazón, uno es inmune a pasar ciertos tipos de cosas. Y la realidad es que no. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no los vemos. Pero estamos luchando con cosas cotidianamente que van a intentar robarse tu comunión con Dios, van a intentar robarse el tiempo que vos puedas pasar con Dios. Entonces, la realidad es que si pasaste por algo duro, por algo difícil, aunque sea difícil, aunque sea duro lo que te voy a decir, dale la gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas en esta vida, en este mundo, pasando lo mismo que vos pasaste. Y vos sabés que deberías sentirte privilegiado, porque la Biblia dice que Dios no nos da carga que nosotros no podamos soportar. Tal cual. ¿No? Dios nunca te va a hacer pasar por algo que vos no estés preparado para enfrentarlo. Y nunca te va a dejar, nunca va a permitir que pases por algo que vos no puedas salir de eso. Pero una cosa sí te digo, que cuando salimos de un pasado tenebroso, como para decirlo de alguna manera, no creas que el pasado se queda en el pasado, porque el pasado siempre va a volver. Lo importante es que vos sepas que teniendo a Dios de tu lado, somos más que vencedores, dice la Biblia. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece cada día. Cada día podés hablar con Dios, cada día podés pedirle a Dios y Dios te va a ayudar, Dios te va a dar las herramientas para que vos le hables a otras personas y le digas, mirá, yo pasé lo mismo que vos y la realidad es que yo pude salir adelante y si yo pude, vos también podés. Bueno, Marce, sos un claro ejemplo de los tres, ¿va? Los tres tenemos mucho para contar, pero Marce, podés contar un poco o añadir un poco tu experiencia tuya, o sea, tu experiencia personal y la que podés ver en tu entorno, tus amigos, tu familia. Bien, bueno, para los que no me conocen, yo vivía prácticamente de la noche, viviendo en la noche, si bien tuve la posibilidad de incursionar en un montón de cosas y no lo aceptaba, o sea, porque yo lo enfocaba como un trabajo. Trabajando en distintas discotecas y todo lo demás, viendo cómo la adolescencia se perdía, ¿no? Y uno cuando fue adolescente también lo había hecho, pero es como que en este último tiempo es más fuerte, tal vez ahora lo ves como más agresivo y en tu adolescencia lo veías más tranquilo, o sea, no era tan así. Pero bueno, siento como que Dios me sacó de ese lugar porque realmente no era bueno. Si bien no me pudo, o sea, tal vez yo no lo veía, que me podía llegar a perjudicar. Y bueno, me sacó de esos lugares. Hoy en día, bueno, me enfoco más en lo que es la radio. La música ya cambié un poco no te digo la dirección, pero ya está enfocado para otro lado. Y me doy cuenta hoy que el otro día pensando que lo primero que hace Dios cuando te cambia, primero forja el carácter, se enfoca en tu carácter y en tu entorno. Entonces yo me di cuenta que mi entorno se distanció. Yo no me distancié porque siempre estoy en el mismo lugar, pero ya no había comunicación, ya... Es como que Dios te empieza a apartar indirectamente, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí me llega a doler un poco porque obviamente tenía ciertas amistades y bueno, uno como que tiene que conocer nuevas amistades que te... edifiquen, ¿no? Y Dios te pone esas personas. Hoy en día le doy gracias porque conozco mucha gente y que te edifica y es reconfortante realmente porque compartís esos momentos, ese estilo de vida que hoy tenemos todos y bueno, lo vemos a diario y está bueno, viste que como que si bien mi forma de trabajar siempre fue responsable, pero hoy en día, más allá de la responsabilidad, es luego con gusto. Bien. Entonces voy a las reuniones, a todas las que pueda llegar a ir, voy y lo hago con gusto porque realmente me llena. ¿Sabés lo lindo que tiene...? Esto es un estirarnos flores, ¿no? Lo lindo que tiene de ser cristianos es que todos los que estamos en el camino de Dios no llegamos justamente por ser personas buenas, no llegamos justamente por ser personas perfectas, sino que llegamos con un pasado, llegamos con una herida, llegamos con un problema particular que hace que vos cada vez que te juntás con un cristiano, vos le contás lo tuyo, él te cuenta lo... Y más si son más de dos... son esas charlas eternas y te afianzan más, te entrelazan más con las personas, porque siempre nos pasa eso. Decir, che, vos me podés entender. Capaz que no pasaste exactamente lo mismo, pero en cierta manera el estar en Dios siempre nos hace ver las cosas de otra manera. Y hay mensajitos que quiero compartir con ustedes. Ángel Vera dice, Dios te hace nuevo, solo tenés que creerlo. Como anda el pasado, pero pasado mal. Ves que estás solo y ves o sentís que a nadie le importás. A Dios le importás, y mucho. Dios espera que le hables, te está viendo de arriba y quiere ayudar, y no le damos lugar. En vez de buscar a Dios, buscamos alcohol, drogas, y quizás Dios está parado al lado de nosotros y no lo podemos ver. La puerta que nos lleva a Dios está ahí enfrente y todos tenemos la llave para entrar. La llave es el corazón. Cuando Dios te abre una puerta, nadie la va a cerrar. Solo tenés que creerlo y entregarle los problemas a Dios, porque ya no puedo manejar mi vida. Y Dios empieza a manejar tu vida. Patricia Páramo dice, qué bello testimonio. Pérez Lindo Guada, ella nos cuenta su testimonio y dice, hola, soy Lupe. Mi testimonio es este. A los 5 años me violaron. Odié a los hombres por unos años hasta que me enfermé de depresión. Salía con mujeres y nadie me decía que eso estaba mal. Estuve 7 años internada en un psiquiátrico. Allí mis padres me regalaron una Biblia. Fue cuando mi vida cambió. Conocí a Dios y lo acepté en mi corazón. Mi vida cambió totalmente. Hoy puedo abrazar a mis hermanos y a mi padre sin sentir ese asco que antes sentía. Ahora tengo a alguien que me quiere y puedo decir que amo a los hombres, que nunca me gustaron las mujeres. Lo que antes se hacían llamar mis amigos, hoy me señalan por mi cambio y critican mi fe. Pero a mí ya no me importa, porque hoy tengo a Dios en mi corazón. Tremendo. Tremendo testimonio. Mirá, y yo voy a contar porque la realidad es que, Guada, no es fácil lo que vos estás contando. Y a mí me ha tocado muchas veces. Nosotros con mi esposo tenemos, lo tenemos que enganchar a Marce también. Tenemos nuestra ONG que es... Hablemos de la vida. Hablemos de la vida. Y ahí tocamos, nosotros somos pro vida, estamos luchando mucho por este tema en sí. Porque creemos que todo pasa por un pasado, todo pasa por conflictos emocionales en las personas, ¿no? Y cuando damos las charlas, depende la necesidad, la temática del lugar, yo puedo contar, Gaby puede contar un pedacito de su testimonio, de nuestro testimonio. Y sabes que, Guada, si estás escuchando, si seguís conectada, no es fácil lo que vos contaste. No es fácil porque a mí me pasa que contar cosas, historias de abusos, historias también son complicadas. Pero sabes que cuando terminan las charlas, hay personas que se nos acercan. Nos pasó en una charla que un chico, un adolescente se acercó y nos dijo, hace mucho tiempo que quiero confesar esto y no tengo a quién decírselo, pero él es gay. Y nosotros lo abrazamos, lo amamos, oramos por él y le dijimos, Dios puede cambiar tu vida, pero todo tiene una raíz. Y sabes que yo me acuerdo, y quizás yo cargo con una historia de abuso, pero lo que contaba Aguada, a mí me trajo un recuerdo, que yo me acuerdo que yo también le tenía mucha bronca, quizás no era bronca a los hombres, yo les tenía miedo. Y sabes que yo, para que hacer, yo creía que yo, como era, siempre fui alta, tenía 9 años, pero yo parecía de 10, ponele, de 11, de 12. Entonces yo pensaba que la mejor manera para que no me vean era vestirme con ropa grande, con ropa oscura. Y de hecho crecí toda mi adolescencia con ropa... Mira, la primera remera blanca... Era una joven dark. Che, sí, sí. La primera remera blanca que tuve en mi vida me la regaló mi querido esposo cuando éramos novio, casi muero de un infarto. ¿Te acordás? Me dijo... Y él me empezó a regalar ropa de colores. Y yo, imagínate, como era con tanto amor que él me las regalaba, yo decía, ¡ay, qué lindo! Pero yo por dentro... igual las usó. Ahí él me enseñó y él me ayudó a cambiar un montón de cosas de mí, porque tenía 20 y tantos años y parecía una vieja, es la realidad. mucho no me pintaba. Sin desmerecer a la... Sin desmerecer, claro, a las señoras de edad. ¿Sabés qué? Con respecto a lo que ella decía, a mí me pasó algo parecido, pero ¿sabés qué? Yo tuve la bendición de haber conocido a Dios en... lo conocí cuando era chiquita, pero lo conocí más en mi adolescencia. Entonces, estamos viviendo en tiempos difíciles donde los chicos están sufriendo problemas de identidad justamente en la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, en ese momento, Dios llegó justo a mi vida. ¿Por qué? Porque a mí a veces me confundían con mi hermano. Estábamos los dos de atrás y pensaban, me ha pasado, que me dijo Sergio. Y yo me di vuelta y dije, no, Ara. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, que todo lo que nos pasa nos marca. Pero lo importante no es en sí lo que te pasó, lo importante es que, ¿qué vas a hacer vos con eso que te pasó? Y un mensaje de WhatsApp que nos deja Gisela, una oyente que siempre está firme cada lunes. Nos dice, no me atormenta el pasado. Ya he perdonado, pero no olvido para no cometer el mismo error. Excelente. Y yo creo que un poco lo que contaba Ara, lo que contaba Guada, Ángel, Marce, todos tenemos un pasado que nos ayuda a aprender a no volver a cometer errores. Y tal vez, tenemos muchos pasados, o los que están del otro lado, tienen un pasado que nos toca no por elección propia, sino por, ¿cómo se diría? A ver. Te tocó y te tocó. Por herencia. Por circunstancias. Claro, por circunstancias o por herencias. Entonces, indirectamente, recibís como herencia un pasado que tal vez en tu niñez o en tu juventud o en tu adolescencia no fue de los mejores. A mí me ha pasado, podría estar toda la noche contando cómo fue mi infancia, más allá de que yo trataba de vivirla feliz, yo sabía que había algo que no estaba bien. Yo sabía que había algo que las familias por ahí normales no pasaban, lo que yo pasaba con mi familia. Sin embargo, a los 11 años, personas que vivían al lado de mi casa, oraban por nosotros. Y siempre que podían nos presentaban a Dios, ¿no? Y nosotros sabíamos que eran cristianos y siempre yo dije, estos cristianos, los evangélicos, están todos locos. Hasta que un día entendí esta bendita locura, ¿no? Y cuando uno realmente llega a Dios, no llegamos porque nosotros queremos, ¿eh? Ojo, tengamos bien en cuenta, llegamos porque el tiempo de Dios para nosotros llegó. Porque Él quiso acercarse a nosotros, porque Él golpeó nuestra puerta, golpeó nuestro corazón y utilizó a la persona que menos esperás, o tal vez un programa de radio como este, o la televisión, o cualquier testimonio que escuches en algún recital o en algún evento, y Dios golpea la puerta de tu corazón. Y cuando Dios llega a tu vida, dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno llega y está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y este versículo abarca la historia de la vida de cualquier persona. Una nueva criatura es nacer de nuevo. Es tener totalmente una nueva vida, tener una nueva oportunidad para revertir cualquier situación adversa que hayas vivido. Nosotros cada día que proclamamos que Dios es vida, ¿no? Y que uno siempre defiende con fundamentos bíblicos, jurídicos y morales, científicos también. Lo que tiene que ver con la vida es esto. La vida a nosotros se nos da y se nos regala por gracia de Dios. Ahora, ¿cómo la utilizás a la vida? ¿Cómo llevas tu vida? Son todas elecciones personales. Entonces llega un punto donde nos damos cuenta de que ya no podemos con nosotros mismos, de que ya perdemos el control de la situación, de que tal vez los espacios vacíos que queremos llenar con algún tipo de adicción o con algún tipo de mala elección o de mala junta, como dicen algunos, o tal vez nos volcamos a alguna práctica que realmente le hace mal al otro, ahí nos damos cuenta de lo perdido que estamos. ¿Cuán pozo profundo hemos caído y cuán oscuros muchas veces nos vemos. Yo siempre digo que las personas, cuando nos miramos al espejo, no podemos ver lo que realmente no somos. Vemos tal cual el fiel reflejo de lo que somos por fuera, pero también vemos por dentro. Nadie más que nosotros y Dios conoce lo que hay adentro nuestro. Y solamente Él, como dijimos hace un rato, Él es el único que puede darte la redención para ser salvo. Y acá nos dejó un mensajito Guada, y ella dice: muchas gracias por su apoyo. Hoy en día estoy estudiando teología cristiana para ser pastora. Sé que Dios tiene un gran futuro para mí y para mi familia. Y así es, gente, hay que ser positivos, hay que mirar la vida de la mejor manera. Y yo siempre soy de pensar, porque muchas veces nos han preguntado, ¿pero Dios ama a los gays? Sí, Dios los ama, Dios nos ama a todos por igual, pero creemos que hay una raíz de todo lo que hay una raíz de todo lo que nos pasa y todo lo que nos ocurre en nuestras vidas. Así que si querés dejarnos un mensaje por privado... Justo, mirá, estamos conectados porque le acabo de poner, dejanos un mensaje por privado para poder contactarte. Ah, buenísimo. Si necesitas ayuda, si necesitas un oído, una oreja, contá con nosotros, porque sabes que Dios nos dio estos brazos para abrazar, y te queremos abrazar, queremos acompañarte. Así que bueno, dale. ¿Qué sigue, Minervino? Y quiero ir, porque la hora avanza y queda poco tiempo, quiero ir a la parte más importante de este programa. Yo lo considero el plato principal, no la frutilla del postre, porque la frutilla del postre es poder llegar a que tengas un encuentro con Dios y puedas acercarte a algún lugar donde sientas de parte de Dios de que tiene que ser un lugar de contención o un lugar donde te puedan ayudar a poder cambiar. Y después, antes de cerrar el programa, vamos a hacer el sorteo que hoy prometimos de las pantubotas con el hashtag, ya se me lengua la traba, el hashtag yo regalo las pantubotas. ¿Y a qué vamos? Miren que hay tantas oportunidades que nos ha dado la vida y que nos regala a diario, que una oportunidad que no podemos desperdiciar es la de aceptar a Dios en tu corazón. Fíjense, testimonios fuertes como el de Ara, como el de Marcelo, como el de Guada, como el de Ángel. Gente que ha salido de lo más profundo o de lo peor que te puede pasar en la vida, de ser arrastrado hasta perder la dignidad, porque hay alguna serie de eventos desafortunados que nos pasan en la vida que nos hacen perder hasta la dignidad. Te sentís que no valés nada. Si esto es lo que realmente hoy estás viviendo y sentís que es el tiempo de la oportunidad para tu vida, yo te invito a que vos puedas aceptar a Dios en tu corazón, que puedas ahora en breve con nosotros repetir una pequeña oración que puede cambiar el rumbo de tu vida de una vez y para siempre. Por eso decía, de a modo que aquel que esté en Cristo, aquel que crea en la cruz, aquel que crea en que Dios puede cambiar su vida para siempre a través del perdón de pecados, esta persona será una nueva criatura. Todas las cosas viejas quedaron atrás para ser hechas nuevas, para escribir una nueva historia en tu vida. No te quedes con la condenación de un pasado que te atormenta o que te persigue. No te quedes con lo que te señalan aquellos que te conocen, como Guada recién mencionaba, con el remordimiento que siempre ves a través de tu familia, tus amigos o las personas que tal vez lastimaste y fuiste hostil o fuiste un victimario. Es el tiempo de poder aceptar a Dios en tu corazón, de poder creerle que le hay, que hubo una sangre derramada en una cruz, hubo alguien que murió por todos nosotros, aquel el hacedor de milagros. Los milagros no solamente tienen que ver con un acto de sanidad para una persona, un acto de sanidad de alguna enfermedad terminal, tiene que ver con una redención, un cambio rotundo en tu vida. El milagro que hoy tenés y que te está esperando es poder cambiar tu vida de una vez y para siempre. Y ese vacío que tal vez se hace cada día más profundo en tu corazón, dejarlo en las manos de Dios. Su amor lo llena todo. Por eso te invito, a vos que estás del otro lado, los que nos escuchan a través de la radio, que están trabajando, regresando a sus hogares, aquellos que están tal vez acostándose o que nos escuchan desde su casa, los que nos ven a través de Facebook, invitamos a todos a que puedan repetir esta pequeña oración y lo hagan con convicción, lo hagan sabiendo que es lo que hoy nos puede pasar. Es lo mejor que hoy te puede pasar. Es la oportunidad de aceptar a Dios en tu corazón y ser salvo. Sentir la redención de Dios en tu vida. Por eso te invito a que repitas conmigo en tu corazón y que lo declares con tu boca. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy entiendo que mi pasado puede condenarme, que mi pasado me vive señalando, que mi pasado muchas veces no me deja continuar, no puedo perdonar, siempre me trae a memoria lo peor de mi vida, siempre trae a memoria mis peores decisiones pero hoy Dios entiendo que tengo la oportunidad de ser perdonado hoy me arrepiento de mi pasado de mis pecados hoy cierro la historia vieja para darle paso a una nueva Señor Jesús perdona mis pecados, perdona mis maldades Te acepto como mi Dios como mi Señor y mi Salvador Haceme una nueva persona. Regálame una nueva vida. Porque necesito tener una nueva vida. Necesito cambiar mi pasado. Para tener un mejor presente. Y para ayudar a alguien en el futuro. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no me dejes nunca más. Amén. Amén. Y amén. Amén. Fragilidad tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Te encontré. cruz está ante mí. La cruz está ante mí. Atrás, no volvemos atrás, no vuelvas atrás. Esta es una canción, yo diría que una de mis favoritas, y es una canción que siempre con nuestra querida banda, cuando vamos, tenemos la oportunidad de cantar, siempre la cantamos, porque conocimos el amor de Dios cuando nos hicimos frágiles. Y nos hacemos frágiles cuando estamos pasando un momento difícil, un momento que nos pone vulnerables. Y una vez le dijimos a Jesús, te voy a seguir, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar a ver la vida como vos la ves. Y en la vida, Jesús dijo, en esta vida vas a tener muchas aflicciones, pero no tengas miedo, porque yo ya vencí. Entonces, antes no entendía este versículo, pero hoy lo entiendo de esta manera. Pases lo que pases, no estás solo, no estás sola. Él está con nosotros y siempre tiene una palabra de aliento, siempre hay esperanzas en Dios. Así que hermoso el programa que hemos tenido hoy, pero ha llegado el gran momento. Ha llegado el gran momento y bueno, si pudiste hacer esta oración que hace un rato mencionábamos, te invitamos a que nos escribas por privado y podamos ayudarte en todo lo que necesites. Estamos a disposición. Ya sabés que nuestra página en Facebook es Cara a Cara con la Cruz. Nos podés dejar un mensaje por inbox o por mensaje privado y ahí nos vamos a mantener en contacto con vos y te vamos a poder ayudar en todo lo que necesites o en el consejo que hoy estás buscando. Marce, nos tenemos que ir al sorteo de la noche. Así es. ¿Cómo era el sorteo? Contanos. Bueno, tenían que utilizar el hashtag yo, ¿cómo sería? Yo regalo las pantubotas. Ya se terminó el tiempo, Bien. ¿Cómo ya se terminó el tiempo? Se terminó el tiempo para participar. Bueno. A ver, ¿y quiénes son los ganadores, Marce? Preséntalo vos, dale. ¿Los ganadores? No, en este caso un ganador. Una sola. Ah, uno solo. Y tenemos un par. Dejate hinchar. A ver, Marce. ¿Yo? Sí, elegí un papelito. Bueno. ¡Tenemos el papelito! Ganó Fabi y estamos al horno. Sot, sub. Ahí, cut. No, está al revés. ¿Quién es? ¿Quién lo ganó? ¿Están ahí? A ver, pará. Vamos a ver si están ahí. A ver. En pleno sorteo. Pará, vamos de. ¿Hombre o mujer? Mujer. Decilo, por favor, decilo. Mujer. A ver. Decilo. ¿Lo digo directamente? Decilo directamente dicho. ¿Lo muestro? Sí, por favor. Lo muestro para que me levanto. Espero que me entiendan la letra, pero Marcelín la entendió. Mostralo en Facebook y después vení, sentate y decilo porque estoy con la intriga todavía, Marce, sos malo. Claro, igual nos llega con delay la imagen, así que se van a enterar junto con nosotros porque, bueno. Tal cual, es verdad. Dale, decilo, dale, Marcelo. Dale, Marce, por favor, estamos haciendo tiempo. Ahí está. Decilo y nos vamos. Igual no se veía porque no hacía foco, ¿viste? Ah, bueno. Está, bueno, la ganadora de las pantubotas, unas geniales pantubotas, abrigadas, se adaptan al pie completamente, son muy cómodas. Mirá, yo usaría una, no hay hasta mi número, no sé. Dale, no decilo, que ya lo leyeron. Ah. Patricia Bustos. ¡Patricia es la ganadora! ¡Bustos! Que estuvo conectada a través de Facebook. ¿Ah, sí? Sí. Felicitaciones. Creo que había Matías, puede ser, que él también se las quería regalar. Mira, Matías, se las ganó Patricia. Patricia, déjanos un mensaje de texto. Queremos saber de dónde sos, el número, porque si sos de acá cerquita, el próximo lunes te esperamos en nuestro programa Cara a Cara con la Cruz, así te conocemos y de paso compartís un ratito y nos haces unos mates. Ah, también. Tal cual. Bueno, Marce, nos vamos. Nos vamos. Se terminó. Hasta aquí llegamos. Dice que lo bueno dura poco. Así es. Hay muchos que dicen, lo bueno viene en frasco chico. O en un programa de 2 horas. También. Nos vamos, gente. Bueno, queremos invitar a todos los que compartieron, los que vieron, los que participaron, los que de alguna manera estuvieron escuchando el programa, viendo el programa, que tengan la posibilidad de compartirlo. Más allá de que a ustedes les haya servido o no, pero por ahí no sabés, le puede llegar a servir a alguna persona y lo compartas a través de tu red social, a través de tu cuenta de Facebook, o lo puedas compartir en un grupo, no sé, compartilo, eso es lo importante, compartilo y puede llegar a ser de bendición para alguna persona que realmente esté pasando una situación compleja con su pasado. Entonces es una forma también de poder ayudar a que pueda tener un encuentro con Jesús, que es el que realmente te hace borrón y cuenta nueva. Muy bien, Marce. Así que saludamos a todos. Israel Hollywood dice adiós, una más al programa. Gracias a todos. Qué grande, que Israel, se quedó. Se quedó. Las 2 horas. Qué dos grosso. Hay que tener aguante para escuchar a estos 3 personajes. Mira, ¿sí? Le damos gracias a Berito y a su esposo Diego por el regalo que nos hicieron. Que Dios los bendiga mucho, porque, mucho, mucho. Exacto. Como dijimos hoy, las pantubotas, los chicos son fabricantes. Así que todos los que quieran entrar a su página pronto van a tener nombre. Nombre de empresa que vamos a ir a... Tenemos que ir a visitarlos, comer algo rico. Exacto. Vamos a ir con Marcelo, Adalberto también, y con Cristina los vamos a visitar. Comemos algo rico, planificamos, le hacemos la campaña de marketing y exacto, ya le sacamos a luz la empresa. Así que bueno, les damos gracias, chicos, por las pantubotas, así que esperemos que las disfruten. ¿Nos vamos? La próxima, zapatos. Zapatos para hombre. Para caballeros. Próximo lunes, 22 horas, una vez más, Cara a Cara con la Cruz al aire del 102.9. Gracias a toda la producción de Radio Box, gracias a nuestra querida Claudia Daporta, dirección de la radio, que está ahí en la guardia haciéndole, sosteniéndole la vela a su nietito que fue operado. Le mandamos un abrazo para vos, Claudia, para tu nieto. Oramos por la familia y ponemos en manos de Dios todo lo que viene por delante para que sea de la mejor manera. Los bendecimos, Dios les bendiga mucho. Los esperamos el próximo lunes cuando digamos, como siempre, que comienza un nuevo programa de ¿qué cosa? De Cara a Cara con la Cruz aquí en Radio Box. Todos los lunes a las 22. Muy bien, un abrazo a todos, gente. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo lunes. Palabras, una experiencia.